capuzito, capuzito. Eres tú mis poesías, hey, amada mía, eres tú mi vida. Qué dulces son tus ojos cuando miro el amanecer. Qué bella es tu sonrisa cuando veo tu querer. Amor, amor, amor. Aleluya. Amada mía, aleluya, al estar en tus pensamientos, amada mía. Eres tú mis poemas de la esperanza, hey. Amada mía, qué dulces son tus ojos cuando miro el amanecer. Qué bella es tu sonrisa, porque tú quieres amar, tu ser, amor, amor, amor. Dulce, dulce es tu vida, amada mía. Cuando estoy contigo es el sol, tu vida es tu corazón. Amor, amor. Dulce sol, corazón.